Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Otro de los grandes discos que tenía encajonado en la memoria y que hace poco se me ocurrió revisitarlo, de una de las bandas más personales y creativas que hayan dado los 90. Se tratan de los ingleses Skunk Anansie, provenientes de Londres y formados en 1994 por la efectiva e indomable Skin, dueña de una gran voz, llena de energía y actitud. Post-Orgasmic Chill, tercer disco de Skunk Anansie, editado en marzo de 1999, fue la muestra acabada de que la transición de la banda había terminado y dando por resultado un disco muy variado, que iba desde el rock y metal alternativo, algo de hard rock con algunos elementos funk como también pop, donde la voz de la cantante de color Skin brillaba con intensidad y le imprimía su impronta rebelde, desesperada y hasta casi mística. Post-Orgasmic Chill, pese a tener una dura competencia en el mercado, el nacimiento del nu metal, dada por muerto y olvidado al grunge a nivel comercial, vendió bastante bien y cosechó muy buenas reseñas, que destacaron la madurez del grupo y cuya faceta significó un gran desafío para Skin, totalmente superado, dado lo visceral de su interpretación. Inexplicablemente, tras la edición del disco, la banda entró en un hiato de 10 años, aunque de vez en cuando aparcaban sus proyectos para tocar en vivo. Curiosamente, la banda volvió al ruedo cuando la locura nu metal comenzaba a apagarse, pero ni así la banda logró recuperar el gran nivel que alcanzó en este más que interesante post-orgasmic chill. The Skunk Anansie, disfrutamos del tema Charlie Big Potato. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. ¿Qué debe tener un artista para que sea clasificado dentro del género progresivo? Hace poco tuve un debate con otra persona al respecto, y la respuesta a esta pregunta puede llegar a ser tan compleja como la misma ejecución de la música que estas bandas realizan. Sabemos que si hilamos fino podemos encontrar infinidad de subgéneros y denominaciones para casi cualquier banda, disco o incluso épocas en la historia de la música, por lo que a veces es mejor dejar esta pregunta sin respuesta y seguir nuestro corazón en búsqueda de algo que nos llene el alma. En el caso de los oriundos de Houston, Texas, Oceans of Slumber, estas características sonoras pueden ser suficientes para catalogarlos dentro del género que nos compete, pero la respuesta no es tan sencilla como eso, y analizando su última placa autotitulada, intentaremos también responder esta pregunta que hace rascar las cabezas de tanta gente últimamente. Con Oceans of Slumber, su autotitulado nuevo trabajo que llegó para afirmar la potencia en que se ha convertido una banda tan única como esencial en estos tiempos. Ponerle el título de la banda a un álbum es un milestone importante para el artista y una decisión que no se toma a la ligera. Y con una trayectoria respetable pero relativamente breve, Oceans of Slumber sintió que este era el momento para bautizar su flamante placa con su propio nombre y revelar la esencia detrás de sus composiciones hipnotizantes. Estamos ante un álbum sumamente ambicioso, pero a la vez muy personal. Uno que nos hace enfrentar a nuestros propios demonios y desgarrar nuestro corazón desterrado una vez más, mientras gozamos del ritual del que nos hace partícipe. Es un álbum que logra la inmensa tarea de cautivarte de primera, pero que además, con sucesivas escuchadas, empiezas a descubrir su verdadero potencial y te das cuenta que escondía mucho más de lo que aparentaba. Y acá vamos, a la verdadera estrella de todo este asunto, Cammy Gilbert. Su voz, tan única y llena de sentimiento, profundamente arraigada en estilos como el soul y el blues, logran que estas composiciones adquieran un carácter único y despegado de cualquier otro estilo y propuesta. Es algo por lo que necesitamos transitar para sentirnos parte de una pieza histórica y ser contemporáneos de unos artesanos musicales que lograron que su creación pueda dar un par de vueltas en este proceso casi imposible que es reinventar la rueda. Y el rol de Cammy en este proceso es fundamental, pudiendo llevarte a los cielos o al más profundo infierno, con guturales y voces podridas incluidas. Sin duda, un artista que en ese 2020 está convirtiéndose en una revelación. Y eso es el progresivo, es salirse de las normas, descolocar y seguir una línea artística que no se rija por ningún estándar. Hi, this is Cammy from Oceans of Slumber, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. letter, gray and weathered, the catacombs gone. Thank you. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. Just like you. Sorted thoughts and memories of lack of love. En ese 2x1, primero disfrutamos de Soundtrack to My Last Day, extraído de su más reciente álbum homónimo, para luego deleitarnos con The Bout, perteneciente al disco Winter. Y después de Micro, llega Macro. Pocas bandas han luchado tanto ante condiciones adversas para darse a conocer. Pocas bandas han trabajado como ellos, alternando giras y grabaciones sin apenas descanso, aprovechando cada actuación para ganar nuevos adeptos y cada visita al estudio para componer grandes temas. Y por supuesto, pocas bandas han impactado tan positivamente al que firma en los últimos años, sobre todo después del sorpresivo King of Everything, con el que el fenómeno Jinker comenzó a ser toda una realidad. Macro ha sido grabado en las mismas sesiones de estudio y con el mismo productor que su hermano pequeño, el EP Micro, que saliera a principios del año 2019. De hecho, podemos considerar a aquel como un adelanto de este, una estrategia discográfica también, quizás. El caso es que si los juntamos, nos sale un disco de larga duración sobresaliente y, por separado, dos grandes obras de similar calidad, pero con sus canciones repartidas en dos bloques, el pequeño y el grande. Sin nada más que añadir, esto es Jinger con el tema The Prophecy. Hi, this is Tatiana from Jinger, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. everybody, this is Diva Satanica from Nervosa and Bloodhunter, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Eso fue Once Human con el tema Sledgehammer, aquí en Sobre la Dosis. Hi, this is Lena from Infected Rain, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. What's up, guys? It's Lewis here from Alien Weaponry, and you are listening to Sobre le Dosis with Jonathan Montenegro. Alien Weaponry, Blinded, is around 5.5 minutes long and is yet another excellent example of what these guys can do. Y antes, disfrutamos de Infected Rain con el desgarrador tema Orphan Sold. Los franceses Gojira han librado una nueva pista titulada Into the Storm. Se destaca como la cuarta canción compartida de su nuevo álbum ampliamente esperado, Fortitude, que se lanzará el 30 de abril a través de Roadrunner. Into the Storm está disponible desde ayer 12 de abril de 2021 en todas las plataformas de transmisión. Joseph Duplantier, vocalista y guitarrista de la banda Gojira, comenta sobre Into the Storm. Abro comillas. Esta canción está imbuida del concepto de desobediencia civil, actuando en consecuencia con nuestra sabiduría más profunda y defendiendo lo que es precioso y bueno en este mundo. La única revolución posible es la que florece desde nuestro interior. El cambio vendrá de los individuos. Las leyes están diseñadas para adaptarse y adaptarse a nuestras necesidades vitales. Las leyes se cumplirán. Cierro comillas. Into the Storm llega a raíz del reciente single de la banda Amazonia, que apunta a la crisis que afecta a la Amazonia y sus comunidades indígenas. Un desgarrador, exuberante, entretejido, con instrumentos folclóricos indígenas y ritmos de groove metal. Los paisajes sonoros se vuelven verdes, pero los temas demuestran todo, menos idílicos. Duplantier examina la selva tropical en peligro de extinción y concluye, abro comillas, el milagro más grande se está quemando hasta los cimientos, cierro comillas. Junto a Amazonia, Gojira lanzó una iniciativa de recaudación de fondos para beneficiar a la ONG de propiedad indígena, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, que aboga por los derechos ambientales y culturales de las tribus indígenas de la Amazonia, que han sufrido inmensamente, víctimas de la pérdida de tierras, el trabajo forzoso y la pobreza. Abro comillas. No queremos simplemente lanzar una canción llamada Amazonia, queremos hacer algo además de eso. Cierro comillas. Duplantier explica, abro comillas de nuevo, como artistas sentimos la responsabilidad de ofrecer una forma para que las personas actúen. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis.